1. El entrenamiento y el plan en ajedrez. El éxito en prácticamente cualquier actividad se debe casi en su totalidad a dos factores. El entrenamiento y el plan. El entrenamiento abarca la predisposición psicológica, la preparación física y moral, y sobre todo el hábito, o mejor dicho, un conjunto de buenos hábitos que distinguen al que hace las cosas por pasar el tiempo del que las hace para disfrutarlas al máximo de sus posibilidades. Cualquier partida de ajedrez, y muchas actividades intelectuales pueden dividirse en las siguientes partes o fases. Un cerrar paréntesis. El plan es imprescindible elaborar un plan antes de empezar. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué punto del adversario vamos a atacar? ¿Queremos ganar o hacer tablas? ¿Jugaremos a por todas o pasito a paso? ¿Cómo vamos a intentar alcanzar nuestro objetivo? ¿En qué piezas basaremos nuestro juego? ¿Qué plan de reserva tenemos en caso de que falle el plan original? Hay muchos jugadores que piensan todo esto en casa, antes de la partida, otros lo meditan antes de hacer la primera jugada, ya sentados ante el tablero. 2. Cerrar paréntesis. La predisposición psicológica. Sin embargo, cuando ya se lleva un cierto tiempo jugando, el carácter se forma y se define, y el plan suele ser siempre el mismo, o uno escogido de un repertorio que ya tenemos preparado de antemano. En estos casos, el siguiente factor que hay que tener en cuenta es el psicológico: de qué ánimo estamos. ¿Qué ganas tenemos de luchar? ¿Qué creemos que va a suceder? Muchas veces el simple hecho de darse cuenta de todo esto nos hace reaccionar y cambiar de actitud. Hay que aprender a dominarse, y darse cuenta de cuáles son las propias emociones y creencias es uno de los métodos más eficaces para conseguirlo. No hay que dejarse influir por estos factores. Puede que a base de moral y tenacidad no se consiga ganar, pero hay una cosa clara. Nadie ha ganado nunca una partida abandonando. Y no me refiero a abandonarla cuando hemos perdido la dama, sino a abandonarla psicológicamente antes de mover el primer peón. 3. Cerrar paréntesis. El desarrollo. Prefiero llamar desarrollo a la primera fase de la partida y no apertura, porque a nuestro nivel no podemos hablar de apertura teórica conocida de memoria, sino de desarrollo del plan. Si estas primeras jugadas no están acordes con el plan que habíamos elaborado o no siguen las reglas del desarrollo, puede decirse que estamos jugando mal, ganemos o perdamos. 4. Cerrar paréntesis. La estrategia. Cuando ya hemos desarrollado nuestras piezas, es decir, cuando cada pieza tiene una posición activa y acorde con el plan, y si el otro no ha cometido ningún error, entramos en una fase en la que todavía, al estar casi todas las piezas en el tablero, no es posible, por regla general, hacer ataques fuertes contra el contrario. En estas posiciones se guía uno por principios generales de tipo estratégico, tales como dominar el centro, avanzar cadenas de peones, debilitar casillas del contrario, sobrecargar al otro, aumentar el espacio disponible para nuestras piezas, o simplemente, llevar nuestras piezas a donde más nos interese. 5. Cerrar paréntesis. La táctica. La táctica es el cálculo de posiciones y combinaciones concretas que nos procuran ventaja. Si yo muevo aquí y él mueve esto, entonces yo. No se debe atacar tácticamente y no se puede hacer con éxito, si no hay ventajas estratégicas que nos respalden. Maniobras tácticas son el ataque doble, la descubierta, la clavada, el ataque a la pieza defensora, etc. 6. Cerrar paréntesis. La técnica. Una vez se ha conseguido una ventaja, ¿qué hacemos con ella? El conseguir que una ventaja determinada se convierta en victoria es lo que se denomina técnica. Son técnicas el mate de dama y rey contra rey, el mate de torre y rey contra rey.